¿Sabéis lo que es un gringo? O lo que se llama un gringo, ¿verdad? A los americanos se les suele llamar gringos, ¿verdad? Sobre todo en los latinos o los hispanoamericanos, gringos. A veces se hace con carácter despectivo, pero yo no pretendo eso en esta mañana. Pero sí contaros una anécdota. Y es, pues, un gringo, cuenta la anécdota, un americano que estaba visitando, pues, algún país latino. Y entonces, pues, este hombre iba caminando y pasó por un sitio donde ponía notaría. Evidentemente era el despacho de un notario, ¿verdad? Él leyó notaría, pero con su poco conocimiento del español, pues no lo leyó exactamente igual o no lo comprendió exactamente igual. Y este hombre siguió andando y pasó por otro sitio y vio un letrero que ponía hojalatería. Era un sitio donde se trabaja la hojalata, ¿verdad? Donde se hacen cacharros y cosas de esas. Pero claro, con su conocimiento del castellano, pues tampoco llegó a captar todo el sentido. Y este hombre se puso a pensar según iba andando y dijo, desde luego, estos latinos, ¿cómo son, eh? Primero me dicen, no te rías. Y luego me dicen, ojalá te rías. Dice, estos no saben ni lo que quieren. Bueno, a veces hay incongruencias, o nos parece que hay incongruencias. Y esto también ocurre incluso en nuestra iglesia y en la vida real, ¿verdad? Hay incongruencias. Vivimos en un mundo en el que no necesariamente lo que conviene es lo que se estima. No necesariamente lo correcto es lo que parece bien. Y como los creyentes, los cristianos, estamos inmersos en este mundo, es aquí donde el Señor nos ha puesto, pues también nos vemos muchas veces influenciados por eso. Y además somos hijos de Dios imperfectos aún. Y también nos dejamos muchas veces influenciar de muchas cosas que hacen que nuestra vida a veces refleje incongruencias. El otro día en el campamento Guille nos recordó a un tipo de hombre que yo ya había mencionado aquí también otras veces, a ese hombre albóndiga, ¿verdad? ¿Os acordáis los que habéis estado en el campamento, los que lo habéis oído otra vez? El cristiano albóndiga. Es ese cristiano que el pobrecito pues es todo carne y dos piececitos. Mucha carne, mucha carne. Pero también podríamos decir que hay el cristiano ensalada, ¿por qué no? ¿Sabéis cómo es una ensalada? Pues una ensalada, cuando tú la miras, independientemente de que esté rica o no, pero cuando tú la miras, ¿qué es lo que ves? Un montón de cosas de diferente aspecto, ¿verdad? Cosas, esto es una ensalada. Además, muchas veces se dice, esto es una ensalada, es una amalgama de cosas diferentes, ¿verdad? Pues a veces también en la vida del cristiano pasa. A veces también, como cristianos, nuestra vida se compone de un montón de cosas diferentes que no necesariamente casan muchas veces. Este hombre, con un poco más de estudio, pues hubiera resuelto la incoherencia. Para nosotros tal vez es un poco más difícil resolver nuestras incongruencias y nuestras incoherencias. El problema de la vida que no concuerda con la fe no es un problema nuevo. Es un problema que lo tuvo el pueblo de Israel siempre, a lo largo de su historia, según lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y es un problema que también tiene la Iglesia en el Nuevo Testamento. Estamos creciendo y en ese crecimiento siempre hay cosas que a veces no encajan, que tenemos que ir perfeccionando, que tenemos que ir puliendo. Vamos a leer por un momento un pasaje que aparentemente así a simple vista a lo mejor no parece que tenga mucho que ver con esto, pero luego lo vamos a ir encajando. Vamos a leer en Santiago 2, del 1 al 7. Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí, bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hasta aquí la palabra del Señor. Aquí el apóstol Santiago está hablando de un problema de favoritismo, ¿verdad? Cuando lo vemos así, lo vemos muy claro. Decimos, hombre, qué feo eso de la iglesia, poner aquí al rico delante y eso. Tal vez yo no lo haría nunca, ¿no? Eso es. Pero habéis pensado por casualidad, imaginaos que el rey de España y la reina pues quisieran venir un día a nuestra iglesia. ¿Qué haríamos? ¿Le dejaríamos ahí en un sitio por ahí detrás? Pues yo sí. Yo me vais a perdonar, pero yo sí. Yo sí. Sé que es raro, y no sucede así, ¿eh? No sucede así. A veces, cuando vemos las cosas así un poco difuminadas, pues lo tenemos claro, pero cuando nos tenemos que enfrentar muchas veces con la realidad, a veces nos cuesta reaccionar correctamente, conforme a la palabra del Señor. Y eso es una cosa que ocurre muchas veces en nuestra vida. A veces oímos una persona que habla mal del Señor o blasfema y nos da cosa decirle, oye, ¿qué estás haciendo? O a veces nos dejamos llevar por ciertas conversaciones o por ciertas actitudes. Mirad, yo hay una cosa que me he propuesto que no me ocurra más. Y sabéis, es una cosa muy sencilla, pero que el otro día pensando me dolió por determinadas circunstancias. Y es que cuando me siento en mi casa a comer, a cenar o a compartir la mesa con alguien que no es creyente, a veces, por lo que sea, no oramos, no damos gracias al Señor por los alimentos, por las bendiciones que nos da. Muchas veces porque está uno hablando distraído, o porque no encuentra uno la ocasión. Bien, yo me he propuesto que eso no vuelva a suceder. Y quiero hacerlo. Quiero que no me vuelva a suceder eso. A veces nos dejamos llevar por la facilidad de las cosas. A veces no somos consecuentes con lo que creemos. Es necesario transformar cada aspecto de nuestra vida. A veces tenemos a Cristo metido en un sitito en nuestra vida, en un reducto, y ahí sí, ahí nos acordamos del Señor. Pero en el resto de nuestra vida, no. Guardamos un tiempo para Él, guardamos un sitio para Él, pero no le incorporamos a nuestra vida diaria. No le incorporamos a nuestra actitud, no le incorporamos a nuestras formas. Tenemos un sitio para Él. A veces criticamos cuando decimos que en muchas religiones tienen a los santos o a las vírgenes o a Cristo puesto allí en un altar, ¿verdad? En un pedestal y ahí está. Pero a veces nosotros hacemos así con nuestra propia vida. A veces tenemos al Señor aparcado para el domingo. El domingo sí. Nos vestimos de domingo y el domingo, por lo menos la mañana, ¿eh? La tarde no sabemos, nosotros tenemos tan claro, pero la mañana por lo menos lo dejamos para el Señor. Pero en realidad el Señor tendría que estar con nosotros todo el tiempo. Mirad lo que dice en Levítico 11:44. Levítico 11:44. Dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Eso dice el Señor. Y en Mateo 5, 48, vuelve a decir lo mismo. Y esto lo está diciendo el propio Señor Jesús. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Eso es a lo que debemos de aspirar. No a ser esa ensalada de cosas distintas, de cosas unidas casi a la fuerza. Debemos ser homogéneos en nuestra forma de vivir. Debemos aparentar lo que somos y ser lo que aparentamos. También es importante que revisemos cuál es nuestra escala de valores. Muchas veces dejamos que nuestra escala de valores sea la misma o muy parecida a la que tiene el mundo que nos rodea. Así, muchas veces, hacemos, sin quererlo o sin pensarlo, diferencias entre ricos y pobres, pero también en nuestros juicios. Y mirad, cuando hablamos de un rey, como he puesto yo el ejemplo del rey de España, a lo mejor lo vemos muy claro, el rey y tal. Pero a veces no hacemos también acepción de personas, incluso con nuestros propios hermanos. Si en lugar de ser yo, pues viniese aquí un pastor famoso, yo qué sé, Billy Graham, no estaríamos todos, ah, señor Billy Graham, siéntese aquí, siéntese por favor. O el presidente, yo qué sé, de la Unión Evangélica Bautista, o el presidente Ferede, diríamos, no, por favor, hermano, siéntate aquí y tal, no se quede sin asiento. Bien, pues eso es tan sencillo, lo vemos muy claro, pero no es lo que nos dice la palabra del Señor. A lo mejor nos parece extraño, pero no es eso. La palabra del Señor nos dice que todos somos iguales. Pero no solamente que todos somos iguales, porque eso lo dicen muchas filosofías que intentan populistas. Lo que nos dice el Señor es va mucho más allá. Dice que el que quiera ser el primero tiene que ser el postrero. Y el propio Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y era el Hijo de Dios. Nuestro conocimiento de la voluntad de Dios y de cómo quiere el Señor que seamos, que formemos nuestra vida, nuestra alma, es mucho más profundo que lo que podemos apreciar a simple vista a nuestro alrededor. Va mucho más allá. Dice que no juzguéis para no ser juzgados. Mateo 7:1. A veces, cuando menospreciamos a alguien, menospreciamos. Tal vez la palabra nos da la idea de agresividad, pero no siempre es así. Menospreciar no es solamente relegar de mala manera. A veces es olvidarnos, no prestar atención, no buscar a la persona que está en necesidad. A veces nos cuesta porque vemos una persona que está necesitada por lo que sea, porque tiene un problema, porque tiene una enfermedad, y a veces nos cuesta acercarnos a ella. Pues uno piensa, bueno, es que si me acerco a ella ahora me va a empezar a contar problemas con los que tengo yo. Entonces es más fácil ir al sonriente, al que todo le va bien, ¿no? Y decir, hombre, hermano, ¿qué tal? Ah, muy bien, tal. Hombre, te has cambiado de coche. Qué bueno, qué bueno es y tal. Eso es más fácil. Pero no es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así, cuando juzgamos a las personas y decimos, no, esta persona la dejo al lado, o no me cae bien, o su aspecto, pues estamos juzgando. Y eso es a lo que se refiere el Señor cuando dice, no juzguéis para no ser juzgados. No solamente que examinemos, porque si no la palabra del Señor se contradeciría. Muchas veces decimos, no, es que no debemos juzgar las cosas, o juzgar a las personas si lo entendemos como que no debemos discernir lo bueno y lo malo de las personas. Y eso no es lo que dice la palabra del Señor, al contrario, dice que tenemos que tener discernimiento. Y tenemos que saber dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Eso sí, no podemos ser jueces en el sentido de condenar. Nosotros no somos quien para condenar a nadie. La palabra del Señor condena a lo que condena, y todos lo sabemos, condena el pecado. Pero Dios está buscando al pecador para levantarle del pecado, para apartarle del pecado y para formar con él su reino, igual que lo ha hecho con nosotros. Debemos revisar nuestra escala de valores constantemente. Pero también tenemos que revisar nuestros compromisos. A veces nos interesa aliarnos o contactar con las personas que nos pueden reportar algo. Estoy sin trabajo, pues qué bien me viene contactar con alguien que a lo mejor me lo puede dar, ¿no? Y a veces nos olvidamos de otras personas que tienen necesidad. Seguramente que, no sé, si has el hijo del director del colegio, a que tiene muchos amigos normalmente, seguramente. Ahora, uno que va ahí de cualquier sitio allí con las zapatillas rotas, a lo mejor no tiene de momento tantos amigos, salvo que sea un tío con chispa y eso y ya se lleve todo, ¿no? Pero normalmente siempre en el mundo vemos que las alianzas y los compromisos se hacen con lo que interesa, ¿verdad? A veces tampoco queremos ver la realidad como es porque no nos interesa. Siempre buscamos excusas para justificar lo que hacemos. Ah, las circunstancias. Ah, es que nadie sabe lo que yo he pasado. Ah, es que mi situación es especial. Muchas veces nuestro compromiso con el Señor no solamente tiene que ser de palabra, sino también de obra. Y no solamente tiene que serlo porque nosotros lo sepamos, tiene que demostrarse, tiene que ser evidente a los demás, porque nuestras actitudes son las que los demás ven. A veces es difícil extraerse del mundo que nos rodea para tener actitudes conforme a la voluntad de Dios. Y por eso lo tenemos que estar revisando siempre, y a veces no nos suena bien, ¿eh? Porque no es una cosa fácil, nos cuesta. Pero lo que nosotros mostramos tiene que ser coherente con lo que creemos. Una anécdota que cuenta un pastor. Dice que viajando, pues coincidió en un viaje con un hombre de negocios que aprovechaba su tiempo, cuando estaba de negocios, dejaba a su mujer en su casa pues para tener pues amigas, ¿no? Y se sienta a hablar con ellos, y entonces, pues, muy bien, un hombre de negocios con una mujer que claramente se veía que no era la suya. Y esta mujer, hablando con él, le dice: ah, pues, es pastora, pues mira, yo tengo mucha estima en una iglesia porque el pastor que hay en esa iglesia dice las cosas como son. Y este hombre reflexiona y dice: bueno, pero esta mujer, con este hombre aquí, ¿y qué ilusión tiene por la iglesia, no? A veces las cosas no encajan. O ese hombre que cuando va a trabajar por la mañana, antes de salir de casa, se quita el anillo de casado, se lo quita y lo guarda en un cajón, ¿no? Curiosamente ha cambiado de secretaria hace poco, ¿no? Evidentemente, nuestra actitud, lo que hacemos es lo que marca, lo que nos marca y lo que los demás ven. Y si tenemos un compromiso, tenemos que saber que tenemos ese compromiso. No podemos renunciar a ese compromiso, dejarlo aparcado entre semana y volverlo a retomar los domingos. Tenemos que ser coherentes con el compromiso que tenemos con el Señor. A veces nuestras costumbres y nuestra apariencia, que a nosotros nos parece que son normales, a veces tal vez no lo son. Lo que los demás ven de nosotros es nuestra apariencia. Ahora, ¿hemos pensado a veces cómo es nuestra forma de vestir? Mirad, en el mundo hay lo que hay, pero a veces no todo lo que hay conviene. Y eso no quiere decir que los creyentes seamos mojigatos, que somos medio tontos. No, no es así. Pero hay veces que conviene revisar cuál es nuestra escala de valores para las cosas. ¿Qué queréis que os diga? La Biblia pone los ejemplos. No estoy hablando de lo que yo creo, estoy hablando de lo que la Biblia dice. No debemos ser tropezadero a los hermanos. No debemos ser piedra de tropiezo. Ahora, si yo vengo a la casa del Señor y vengo con un pantalón, imaginaos que yo aquí estuviera predicando, bueno, yo la verdad es que ya a mis 51 años tampoco es gran cosa, ¿no? Pero imaginaos que yo viniese aquí con un short cortito, ¿eh?, y una camiseta así sin mangas, ¿qué pensaríais? Pues yo no sé, desde luego yo no sé si sería un no sé cómo llamarlo, un, me vais a permitir la burrada que voy a decir. A lo mejor no sería yo un icono sexual, pero por lo menos a lo mejor alguien consideraba que no era lo suficientemente decente, ¿no? Bien, lo que hacemos no solamente nos sirve para nosotros. Hay quien dice, no, yo es que así estoy a gusto y yo sé lo que hago. Pero no es solamente lo que uno piensa, es también qué influencia tenemos en los demás. Si hay una persona que está luchando, pues qué te digo yo, con la pornografía, con el adulterio, ¿creéis que no, por respeto a esa persona y por amor al Señor, no debemos ser recatados en nuestra forma de vestir? Porque la debilidad está ahí. Pero hay más cosas, no solamente el vestir. También nuestra forma de hablar tiene que ser coherente. A veces no hablamos lo mismo cuando estamos en la iglesia que cuando estamos con los amigos. Cuando estamos en el trabajo, las conversaciones que mantenemos. A veces también en eso somos incoherentes. Y como creyentes tenemos que buscar esa coherencia. No solamente por llevar o por vestir de forma, pues no sé, decirlo pues eso. Bueno, como he dicho, no lo voy a explicar más. Pero ¿y qué pasa si yo me pongo aquí un pendiente que lleve colgada aquí una hojita de marihuana, que es muy bonita? La hojita de marihuana es una hojita muy bonita. Bien, aparentemente un pendiente es un pendiente. Un adorno es un adorno. Pero ¿qué es lo que yo estoy mostrando? La persona que me vea dirá que está haciendo un anuncio de la marihuana. Este se fuma un porro de vez en cuando. Claro. Pero muchas veces hacemos así, vemos un colgante en una tienda o vemos un lo que sea y decimos, mira qué bonito, y no pensamos en la trascendencia que eso puede tener. Si ahora mismo a todos, yo qué sé, vamos a decir una tontería, pero todos los que no creen en Dios les diese por usar sombrero, si yo me pongo un sombrero, ¿qué van a pensar de mí? Que pienso igual que ellos. ¿El sombrero está bien o mal? El sombrero no tiene la culpa. Pero muchas veces, con nuestra forma, con nuestra actitud, nos identificamos con grupos o con personas que no dan buen testimonio conforme a lo que nosotros sabemos y hemos recibido del Señor. Entonces, muchas veces decimos, ¿y por qué no me voy a poner eso? Pues, a lo mejor eso en sí no tiene problema, pero sí lo que los demás ven en eso, sí lo que los demás interpretan. Y si nosotros hemos sido escogidos por Dios, ¿por qué vamos a comportarnos como los demás? Deberíamos tener a gran gozo el que el Señor nos haya hecho su pueblo. El que el Señor nos haya hecho diferentes. Ahora, yo sé que esto no es fácil. No es fácil para mí, ¿eh? Y no es fácil para nadie. Todos estamos creciendo en el conocimiento del Señor. Y en la medida que vamos creciendo en ese conocimiento, es en la medida en la que podemos ir siendo coherentes con lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso es un camino que hay que recorrer. Pero no debemos dormirnos. Debemos estar atentos, velando por las cosas. Velando por ser perfeccionados conforme a la voluntad de Dios. Conforme a lo que dice su palabra. No conforme a lo que dice Rubén, sino conforme a lo que dice su palabra. También hay formas de actuar. Muchas veces es difícil enseñarle a nuestros propios hijos cuando se sientan, decirle, hombre, pues no te puedes sentar derecho en la silla. Sobre todo si estamos aquí, en el culto. Pues, cuando Vemos un jovencito, a lo mejor, que se sienta allí con las piernas así, ¡ah! Que parece que se ha caído del techo. Pues, ¿qué pasa? ¿Eso es una cosa importantísima? Bueno, quizás no sea importantísima, pero sí, desde jóvenes, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que la casa del Señor es algo que hay que respetar. Y que hay cosas que en sí mismas no son necesariamente malas, pero que sí tienen trascendencia. Y unas cosas unidas a otras dan una apariencia, tal vez de la propia incertidumbre que hay dentro de uno. Muchas veces luchamos con los gorritos. Yo, como soy muy antiguo y muy, muy viejecillo ya, pues no me gusta que un joven o un hombre esté en la casa del Señor con un gorro puesto. En nuestra sociedad, el tener un gorro puesto en la casa del Señor, lo mismo, no sé si lo habéis visto, en un entierro, cuando fallece una persona, un signo de respeto es descubrirse. Bien, ¿tiene algo de malo el gorro? No. El gorro es el gorro. Pero nuestra actitud es importante. Lo que hacemos es importante. Porque es señal de cómo está siendo modelada nuestra vida. Lo que llevamos por fuera refleja también lo que tenemos por dentro. Y no podemos pretender decir, no, no, ojo, yo por fuera pareceré lo que sea. Pero por dentro soy buenísimo. Por dentro soy rectísimo. Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. A veces hay actitudes que tenemos que desde luego no son congruentes con lo que creemos. Yo ya os lo he confesado más de una vez. Y es una cosa con la que tengo que luchar. Pero me pico muchas veces con el coche. Cuando uno se quiere meter y tal, pues, si paso yo y tal. Pues es algo que tengo que arreglar también en mi vida. Y así hay pequeñas cosas que son una cosa, otra cosa, otra cosa, pero que van conformando nuestra forma de ser. Y cosas que son lastre para nuestras vidas, que tenemos que ir quitando, que tenemos que ir apartando. Importante también son nuestras relaciones. Mirad, es difícil. No quiero que nadie interprete que yo pienso que hay que apartarse del mundo, porque eso no es lo que dice la palabra del Señor. El propio Señor Jesucristo le pide al Padre que no quite a sus discípulos del mundo, pero sí le pide que los guarde del mal. Pero a veces nos dejamos enlazar demasiado con nuestras amistades del mundo. Y eso es en detrimento de nuestros hermanos en el Señor. Muchas veces nos enredamos demasiado en el mundo. Y tenemos que saber templar nuestra relación con el mundo y nuestra relación con los hermanos. Que una no nos haga abandonar la otra. Y lo digo en los dos sentidos, ¿eh? Que ni nuestra relación con nuestros hermanos en el Señor nos haga ser elitistas. Que diga, ah, no, yo no me puedo mezclar con el resto del mundo porque a mí el Señor me ha elegido y yo solamente me mezclo con los que creen lo mismo que yo. Los demás están todos perdidos y no merecen mi atención. Eso no es así, porque eso no es lo que dice el Señor. Pero también a veces tanto nos mezclamos con el mundo que a veces nos resta nuestra vida espiritual y en comunidad. Y eso es importante, porque el estar juntos en la casa del Señor es lo que el Señor quiere. Que estemos juntos, perseverando en la oración, en el partimiento del pan, como hacía la Iglesia en los primeros tiempos, y por lo que eran conocidos, porque todo lo tenían en común y porque se reunían en las casas haciendo el partimiento del pan. Así es que no descuidemos ni una cosa ni otra. Tenemos que tener templanza con las cosas que hacemos. Muchas veces nos parece que nuestra opinión es la mejor para las cosas. Ah, tú dirás lo que quieras, pero yo tengo mi forma de ser. Yo sé lo que creo. Tú di lo que quieras, pero yo ya sé por dónde ando. A veces he hablado con personas que después de exponer lo que dice la palabra del Señor, dicen, sí, eso está muy bien, pero yo ya sé lo que hago. Yo, en el fondo, ya Dios ya me conoce. Eso no son más que engaños. Dice la palabra del Señor, someteos unos a otros, Efesios 5, 21, y no seáis sabios en vuestra propia opinión. También tenemos que ser cuidadosos con lo que pensamos y con lo que decimos. El Señor nos ha dado un montón de responsabilidades. Desde el momento en que conocemos al Señor y le aceptamos en nuestra vida, tenemos un montón de responsabilidades. Y no estoy hablando de un montón de cargas difíciles de llevar. Estoy hablando de responsabilidades que nos obligan a ser sensatos conforme a lo que el Señor nos manda. Una de ellas, por ejemplo, es el dinero. Y piedra de tropiezo para muchos de nosotros. El Señor te da para que administres todo lo que tenemos. Si tú has aceptado al Señor Jesucristo en tu vida, tienes que reconocer que absolutamente todo lo que tienes no es tuyo, es de Dios. Y el Señor te lo ha dado para que lo administres. Y en la palabra del Señor, lo sabéis, te dice que te va a pedir cuentas. Y a veces lo dice de formas curiosas. ¿Os acordáis? Hay una parábola que siempre es difícil de encajar. ¿Os acordáis de aquel mayordomo que sabe que su señor le va a despedir? Y entonces el hombre, que era bastante avispado, dice, hombre, pues voy a hacer una cosa, voy a llamar a todos los que le deben dinero a mi jefe, y si debe pues 5 talegos de trigo, pues le voy a decir que apunte que solo le debe 3. Y al que le debe pues 100.000 euros, le voy a decir que apunte que le debe 75.000 nada más. Y esto es una parábola y un ejemplo que pone el Señor, y nos preguntamos, hombre, ¿el Señor qué está diciendo? Que este hombre así, digamos sagaz, por no decir ladino o mentiroso, pues nos dice que este hombre tenemos que aprender de él, porque dice que este hombre piensa, bueno, pues el día que a mí me despida mi jefe, seguramente tendré un montón de amigos que alguno me echará una mano por el favor que les he hecho, ¿no? Bien, lo que dice el Señor Jesús es, si este hombre, que es un hombre del mundo, es inteligente para hacer las cosas, para beneficiarse de las cosas, de su situación, nosotros también tenemos que ser inteligentes para beneficiarnos de lo que Dios nos ha dado. Y la única forma de beneficiarnos de lo que Dios nos ha dado como buenos administradores es compartir. Compartir con los demás. Dios no nos ha dado algo para que lo atesoremos. Dios no nos ha dado un trabajo para que vivamos solamente de él. Dios no nos da el dinero para que lo gastemos en cuanto que lo tengamos. Dios, todas las cosas que nos ha dado es para que seamos buenos administradores, para que sepamos cubrir la necesidad de otros que no tienen, para que con nuestro dinero, con nuestros bienes, con lo que él nos ha dado, seamos también testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No todo el mundo tiene la ventaja de tener un trabajo, vosotros lo sabéis. Muchos de aquí lo sabéis, lo difícil que es tener un trabajo. Lo difícil que es conseguir dinero para tener para comer y llegar a final de mes. Pero si el Señor nos ha dado esa bendición, no es para que nos la quedemos nosotros. Si el Señor nos ha dado la bendición de tener un trabajo, de tener dinero para comer, de tener un hogar, un techo donde guarecerte, no es para que nosotros nos quedemos con ello. Es para lo que compartamos. Puedes no hacerlo. Y entonces serás como tanta gente que hay. Pero no serás un cristiano coherente. No estarás llegando a la medida de lo que Dios quiere para ti. Y también en eso hay recompensa, ¿eh? Ojo, que no solamente es que no des la talla, es que si no eres capaz de compartir, si no eres capaz de ver que todo lo que tienes le pertenece a Dios y tú solamente eres un administrador, yo creo que no vas a gozar y a disfrutar de lo que tienes. Eso es lo que veo en la palabra del Señor. Cuando el Señor habla al pueblo de Israel y le acusa de que le están escondiendo de los diezmos, que han dicho que le van a dar los diezmos y no se los dan, les está acusando. Y les está diciendo que van a tener maldición. pero también está poniendo la solución. El Señor no quiere que tú sufras. El Señor te da la posibilidad de ser de una manera diferente. Te dice, sé fiel en esto y vas a ver cómo te voy a bendecir hasta que sobreabunde. Con bendiciones que tú nunca habías pensado. Ahora, si, como dice la palabra del Señor, si no somos capaces de ser fieles en lo poco, tampoco lo vamos a ser en lo mucho. Y no vamos a recibir la bendición. Es una decisión de vida. ¿Cómo quiero ser? Lo fácil es hacer lo que me parece más normal. Lo que yo tengo es mío, yo visto como quiero, yo opino lo que quiero. Eso es lo fácil. Lo que todo el mundo, hasta a lo mejor hace gracia y todo el mundo te acepta. Otra cosa es tomar la decisión correcta y decir, yo hago lo que el Señor quiere que haga. Pero ahí hay bendición. Dice la palabra del Señor también en Romanos, no os conforméis a este mundo. A veces no es muy popular decir que eres cristiano o comportarte como cristiano. El otro día, ayer, concretamente alguien me hizo daño precisamente con algo parecido, criticando a las personas que acudían a las cárceles a predicar el Evangelio y ayudar a los presos. Me dolió. Qué curioso que una persona pueda decir que personas que dan su tiempo, incluso su dinero, para ir a ayudar a personas necesitadas, no le caen bien. La verdad es que el mundo está conformado de una forma diferente al reino de Dios. Tiene unos valores diferentes y juzga de manera diferente. Y no siempre seguir al Señor es algo popular o algo bien visto. A veces hasta se considera una insensatez. Pero nosotros tenemos que elegir, porque dice la palabra que, haciendo un símil, lo más insensato de Dios es muchísimo más sensato que cualquier cosa sensata de los hombres. Pero también dice la palabra del Señor que el Evangelio es locura a los que se pierden. Voy a leer primera de Pedro 1:14. Voy a empezar en el 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Así es que tenemos que hacer una revisión de nuestra propia vida. Ser fieles con nuestro compromiso con el Señor. A veces, el mundo que nos rodea está intentando colársenos en nuestra vida. Y es fácil, porque la verdad es que nosotros aquí pasamos un tiempo, el domingo por la mañana, reunidos como congregación en la casa del Señor. Pero nuestra vida es de 6 días. Aparte, 6 días en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Fijaos, dice una anécdota de un pastor, un ejemplo que pone un pastor, dice que la Gran Muralla China tiene no sé cuántos miles de kilómetros, 10.000 kilómetros. Dice que hecha para proteger a China de las incursiones de los pueblos de alrededor. ¿Sabéis que nunca fue efectiva? ¿Nunca sirvió? ¿Tantos miles de kilómetros de muralla? ¿Y eso que es una muralla? Yo no estaba allí, no he tenido esa suerte, pero quien ha estado y las fotos que he visto, bien ancha y alta y todo. Y nunca ha sido efectiva. ¿Sabéis también que nunca nadie la ha asaltado? Nadie la asaltó nunca. Y sin embargo, sí se invadió China en varias ocasiones. ¿Sabéis cómo? Por la puerta. Sobornando a los guardias. Fijaos, no fue necesario saltarla, ni tirarla, ni asediarla, simplemente pasando por la puerta. Así nos pasa muchas veces con nuestra propia vida. El mundo se nos va metiendo fácil por ahí. Parece que a veces el cristiano tendría que sentirse agredido de una forma tremenda por el demonio que viene a tentarte. Y muchas veces las tentaciones vienen así, poquito a poco, suavecitas, sin darnos cuenta con esto, con lo otro. Y el enemigo de nuestras almas nos gana terreno, de forma que casi no nos damos cuenta. Por eso tenemos que estar atentos. El mundo se está tratando de infiltrar en la iglesia y en tu vida de muchas maneras. Ahora, ¿le vas a dejar entrar? Es tu decisión. Vamos a leer en Isaías 58, del 1 al 14. Isaías 51, del 1 al 14. A veces no recibimos bendición. A veces decimos, ¿por qué no recibo lo que pido? ¿Por qué le estoy pidiendo al Señor y el Señor no me responde? Es verdad que muchas veces decimos, pues, tal vez porque no te conviene. Pero puede ser también por otras cosas. Vamos a leer aquí. Dice así. Oídme los que seguís la justicia porque buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Perdón, estoy leyendo en el 51, es en el 58. Isaías 58. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día se aflija el hombre, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Esto es lo que dice el Señor. Tenemos que saber distinguir entre lo que hacemos y lo que debemos hacer, lo que el Señor quiere que hagamos. Y hay bendición si hacemos la voluntad de Dios. Fijad cómo sigue. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esta es la promesa del Señor Jesús. Tenemos que elegir. ¿Nos dejamos invadir por el mundo que nos rodea? ¿Que si se mira no se nos distinga? ¿Queremos ser uno más o queremos ser santos apartados para el Señor? Aún dentro del mundo, que es donde el Señor nos ha puesto. Pero esa es la misión como creyentes, como cristianos. Ser luz y sal en medio de los demás. Y predicar este evangelio, porque este es el evangelio del Señor. Ayudar a los necesitados. Como dice Santiago, la verdadera religión es atender a los huérfanos y a las viudas. Cuando está hablando aquí, Isaías está diciendo a un pueblo que es religioso. No se está refiriendo a gente incrédula, que no creía en Dios. No era gente que ayunaba. Pero su propia religiosidad no les dejaba ver la realidad de la voluntad de Dios. Que no nos ocurra esto a nosotros. No tenemos que ser religiosos, tenemos que ser santos. Ahora bien, tal vez tú eres creyente, pero a lo mejor tú aún no has dado un paso para decidirte, el paso para decidirte a hacer la voluntad del Señor, a dejar que el Señor obre en tu vida, a aceptarle como tu Salvador y como tu Señor. Si no lo has hecho, lo que he dicho hasta ahora también es para ti. No pienses que no. Dios te está llamando a una vida distinta y gobernada por Él. Íntegra, en armonía, con paz y con bendición. El Señor Jesús quiere llevar tus cargas. En este mundo hay aflicción. Todos tenemos cargas. Pero el Señor está ahí en el camino junto a ti diciéndote, yo quiero llevar tu carga. Descansa en mí. Quiero ayudarte. Ahora tú tienes que decidirte. Vamos a tener un momento para ponernos de pies. Mira, me gusta esa idea. Ponernos de pies un momento. Ya llevo mucho tiempo hablando y se hace difícil. Bueno. Sentaos, por favor. Ya nos hemos desosidado un poquito. El Señor está junto a ti en el camino. Si aún no te has entregado al Señor, piensa que Él está llamando, pero no siempre va a estar llamando. Hay ocasión. Ahora el Señor te está llamando. Como dice la palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tal vez haya un momento, un tiempo en el que ya el Señor ya no te llame, ya no tengas oportunidad. Pero ahora tienes oportunidad de vivir una vida diferente, bendecida por el Señor. Ahora está junto a ti. No tienes que atormentarte más por tu carga. ¿Cuántas veces vas a esperar a que te lo repita? ¿Vas a seguir ignorándolo? Mirad, ahí hubo un gran escritor en España, en el siglo de oro, lo que se llamó el siglo de oro, el siglo de las letras, se llamaba Félix Lope de la Vega y Carpio. Estamos hablando, para el que no lo sepa, de aquellos tiempos tumultuosos de Felipe II, cuando España dominaba gran parte de Sudamérica, cuando aún dominaba o tenía presencia en gran parte de Centro Europa, florecieron las letras aquí, en España. Este hombre, que nació por allá, por el 1562, creo, o así, imaginaos la época. Hacía poquito que se había impreso la primera Biblia traducida directamente del hebreo y del griego por Lutero, se había impreso en la imprenta de Gutenberg. La reforma había comenzado pocos años antes. Pues en esta época, que por aquí en Madrid andaba la gente con capa y con espada, este hombre pues despuntó. Era un hombre que ni siquiera llegó a hacer el bachiller. El bachiller en esa época, ser bachiller en esa época es como ahora ser, acabar una carrera, ¿no? Él fue a Alcalá, era sobrino de un inquisidor, del inquisidor de Sevilla, y este hombre pues debía ser un cabeza loca. No se hizo bachiller, pero sin embargo fue un hombre que triunfó en su época. Un hombre de mucho ingenio, reconocido como el Fénix, se le llegó a llamar el Fénix de las letras. Hizo multitud de comedias, obras de teatro, poesía, prosa. Fue un hombre de una vida muy alocada. Incluso llegó a ordenarse para sacerdote. Pero aún así tuvo multitud de mujeres. Se casó, se juntó. Este hombre pasó muchas crisis espirituales. Era un hombre inteligente, un hombre reconocido en su época. Llegó a ser secretario de gente ilustre. También fue guerrero. Fue en la Armada Invencible, aquella que mandó Felipe II contra Inglaterra y que no llegó ni siquiera a combatir porque las tormentas se la destruyeron. Pero este hombre estaba ahí, un guerrero. Un hombre que cuando murió, montones de amigos quisieron perpetuarle recogiendo su obra, de tal manera que se dice que si no quedase nada escrito en la historia de Félix Lope de la Vega y Carpio, solamente por sus obras se podría reconstruir toda su vida. Un hombre triunfador, pero un hombre que tuvo profundas crisis religiosas. Y sabéis, cuando murió, murió no en la indigencia, porque no murió en la indigencia, pero con una vida triste. Su última mujer llevaba años ciega. Su hijo, el único que tenía después de tantos matrimonios, había muerto. Su hija, la única que tenía, había ingresado en un convento de monjas. Este hombre hizo unos versos muy bonitos y muy, muy intensos, que os voy a leer. Fijaos lo que este hombre de vida atormentada, un hombre de ingenio, escribió. Algunos lo conoceréis. Dice así: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches de invierno a oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Este hombre, tan inteligente, tan reconocido en su época, no fue capaz de dar el paso. Estuvo cerca, lo sabía, lo conocía, pero no fue capaz de dar el paso de entregar su vida al Señor. Ahora, ¿tú vas a vivir igual? Tal vez tengas éxito o tal vez no. Pero el mayor éxito que puedes tener en tu vida es entregar tu vida al Señor. Y el Señor dice que su yugo es fácil. No que no vas a pasar necesidad y angustia a veces, pero que Él te va a ayudar y que tú vas a ser victorioso, porque Él ya ha ganado en la batalla. Ahora, la decisión está en ti. Si eres creyente, ¿cómo vas a seguir de aquí en adelante tu vida? Debes pulirla, debes crecer, no puedes quedarte donde estás. Si no te has entregado al Señor, hazlo, porque tal vez no siempre tengas la oportunidad. Que el Señor os bendiga.